¿Quieres saber en qué anda tu banda preferida? Por supuesto, claro. Wow, sí, claro que sí. Me gusta mucho, sí. Pues atentos, porque las bandas en vientos de rock pasan al Melodía. Al Melodía. Al Melodía. Al Melodía. Al Melodía. Cuando quiero ser uno más allá de este cuerpo de piel. Estamos en Vientos de Rock con Rodrigo Chino Aros, integrante de la banda Jopo, que estará en Colombia, en Rock al Parque. Jopo, una banda relativamente nueva, ya nos comentará el chino, que mezcla folclore, rock y sonidos muy limpios, naturales. Chino, Rodrigo Aros, bienvenido a Vientos de Rock. Buenas tardes, compadre, aquí estamos. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos, ¿qué es Jopo? Que lo integra también Rubén Albarrán, y qué maravilla bueno, trae. Sí, es como, bueno, un grupo hecho por 5 personas, de un grupo de mucha amistad, hecho por 5 amigos, que son 2 mexicanos y 3 chilenos. Rubén y Carlos, los mexicanos, y acá en Chile, Juan Pablo, yo y Jean Carlos somos el muñeco, que es Juan Pablo Villanueva, y yo, digamos, con Rubén, fuimos los que formamos la agrupación. Y así en el camino se fueron como entrando y saliendo gente, y ahora ya se... como que se definió en esta agrupación de 5, con el bajo y el baterista, que es Carlos Icaza, de México. Y como tú bien dices, es una agrupación que mezcla el folclore y el rock, una especie de rock, folk, folclore rock, así, bien, bien libre, igual, como con un espíritu muy de hacerlo por el amor a eso, a la misma música, lejos de cualquier compañía, de cualquier intención comercial. De hecho, no tenemos distribución, no tenemos manager, no tenemos ningún tipo de mecanismo comercial. Es muy así a los amigos, muy dentro de lo que nosotros mismos alcanzamos a hacer. Yo me encargo un poco de cosas de redes, así, básico, y nos juntamos cada tiempo, cuando el tiempo lo permite, nos reunimos allá, acá, o donde nos inviten. Ahora nació esta invitación al Rock al Parque, una cosa que nos puso tan felices, y bueno, y Jopo es así, va como un cometa y desaparece, y vuelve, y así, lo vivimos con total libertad y soltura, sin ninguna... expectativa. No hay más que disfrutar la música y hacer discos. No hay proyección. Es como una especie de desafío mental y psicológico. No podemos hacer mucha proyección, porque la verdad que cada uno está en lo suyo. Cada uno tiene proyectos personales que alimentan bastante nuestras vidas. Pero ha llegado el momento de Jopo, se transforma en lo principal, y hacemos mucho por Jopo también, concentradamente, canciones, discos. Vamos a sacar tercera producción ahora, con un vinilo, un single, y además un CD con 9 físicos, con 9 canciones. Y ya tenemos listas las canciones para el cuarto. Ya creo que las vamos a grabar ahora en Chile en vivo, en una sesión de... incluso hemos pensado hacerlo en un día, sí. De grabar las nuevas canciones que ya están listas. Chino, justamente eso quería preguntarte, y es que, ¿cómo se hacen las grabaciones de estas canciones? ¿Cómo se hacen las grabaciones de un disco? Porque leí en una ocasión que llevaban todo el instrumento a la naturaleza y ahí se graba todo. ¿Es así o cómo es el asunto? Sí, claro, el último disco, que es el que va a salir ahora, fue grabado completamente así, como tú dices. Fuimos a una locación natural acá, a los pies de la cordillera acá del sur de Chile, a la orilla de un río, en una playa del río. Pusimos los micrófonos, los amplificadores, porque era un lugar que tenía condiciones, digamos, era como, había una casa cerca con un enchufe, y ahí pusimos un mini estudio y ahí grabamos, y luego lo corrimos unos metros y estábamos en un bosquecito, y ahí hicimos nuestro último disco. Eso fue maravilloso. Se escucha toda la son nuestros artistas invitados, las aves, el sonido del río, el eco de las piedras. Está precioso, eso viene ahora en este disco nuevo. Pero lo hacemos también donde se pueda, en una casa. Bueno, hemos grabado dos veces en el estudio que tiene Café Tacuba allá en México. Y ahora estábamos pensando hacerlo en un club. En realidad no tenemos una dogma, sino que andamos buscando siempre algo que nos acomode. Y eso nos gusta mucho porque obviamente nos encanta la naturaleza y ahí surgió este proyecto precioso. ¿Cómo? La idea es que cada vez que nos juntamos es hacer todo lo que tenemos que hacer, desde grabar, componer, tocar, actividades de ya sea de solidarias o prensa, todo tipo de actividades, pero aunque sea una semana, hacemos todas. ¿Cómo se llama el disco, Chino? Parece que tiene un nombre bien curioso que se llama El Inmortal. ¿El Inmortal? ¿Y eso? Es un homenaje a un auto, a un coche, no sé cómo le llaman, carro. Ah, ¿sí? Que, sí, es un cuento, es un juego semántico que nació por... Bueno, yo tengo un Jeep muy antiguo que está muy viejo, ya mal traer y es muy querido y el auto se llama así, le dicen así los amigos, porque no ha muerto como en 20 años de servicios a la música. ¿Y qué canciones, qué canciones traerá? Vienen unas canciones muy bonitas. A ver, hay unas cosas así como media Beatles, media sonido así de rock limpio, yo le digo como un sonido Beatles de guitarras limpias, bien bonitas. Hay una especie de bachata, hay como una especie de vals peruano con sitar, así en la línea misma de Jopo, pero yo diría que hemos profundizado, hemos ido más allá, las canciones están bien sabrosas, esta producción está muy bonita. Ah, y vienen dos canciones que fueron grabadas en un estudio acá, en un estudio de un grupo que se llama Juana Fe, que hacen, tienen un proyecto que se llama La Maquinita, que es un estudio como también con esta percepción no tan comercial de las cosas, y ahí grabamos un par de rolas de canciones que también vienen en el disco, entre medio de las del bosque, pero una se llama Ojos y la otra El Sentir, es que son las que hicimos. Preciosísima. ¿Qué hicimos? Bueno, muchas gracias. Antes de seguir, esta de El Sentir, ¿quién la escribe y cómo es ese proceso de escribir las canciones, sí, entre estar unos en Chile y otros en México? ¿Cómo es ese proceso? Claro, eso es bastante personal, yo diría, porque es más bien que nos juntamos y nos mostramos nuestras canciones, y una vez que empezamos a trabajarlas, ahí empiezan a sufrir mutaciones, ¿no? Cambios de letra, cambios de acorde, cambios de forma, y muchas veces, la mayoría de las veces es así, y también la mayoría de las veces el compositor principal es el muñeco, Juan Pablo Villanueva, que es chileno, que es el compositor principal de la banda, como un 80% de las canciones son de él, 70, no sé. Y así que muchas veces el muñeco nos muestra un tema y ahí entre todos lo vamos refaccionando y terminan siendo estas canciones. Varias, Ojos y El Sentir son dos canciones íntegramente de él. Claro que Rubén, con su maestría que tiene, puta, las da vuelta, muchas veces las interpreta, cambia las melodías y siempre para mejor. O sea, es un equipo así. Yo trabajo mucho los arreglos con citar y eso, más o menos, es la fórmula. A veces también, o sea, en un menor grado también improvisando y jugando en los ensayos salen cosas grupales, ¿no? Sí. Pero hay mucho de que Rubén también dice, miren, tengo esta rola ya terminada. Y ahí la vamos, como te digo, terminando en grupo. Así funciona. Y igual también hemos hecho el formato de mandarnos cosas por internet, mira esta guitarra. O Rubén una vez nos mandó una por internet, previo a una junta nos manda una voz sola y ya cuando nos vemos ya hay unos acordes que salieron. Ocupamos todas las herramientas que hayan. Ah, qué todas. Bueno. Chino, ¿y dónde se crea Jopo? ¿En Chile, en México? ¿A partir de qué se crea Jopo? Sí, es muy bonito cómo nació en el año 2000, mira, creo. Todo partió en México, en el año 2001 yo conocí a Rubén. Sí. En un evento muy extraño, como medio esotérico, que nos invitaron a tocar acá desde Chile con unos monjes de la India que hacían mantras. Y bien masivo, porque también estaba Rubén, estaba Gustavo Cerati y varios artistas mexicanos, Molotov. Y yo fui por el sitar, como tocaba sitar y los productores tenían que ver con Chile, me invitaron. Y ahí me conocí con Rubén, digamos, ahí fue, nació la amistad. Y luego en el 2010, o sea, 9 años o 10 años más tarde, Rubén dice: Chino, ¿por qué no hacemos un disco de homenaje a la música latinoamericana, a las canciones himno de la música latinoamericana de los años 70? Y había un disco de Mercedes Sosa que él propuso porque lo escuchaba cuando niño con su madre. Entonces era todo un cuento de un homenaje a su madre y un homenaje a la música. Y me dice: ¿a quién podemos invitar que tú creas que pueda ayudar? Y yo le digo: el muñeco. El muñeco es un rockero folclorista acá de Chile que está perfecto. Nos fuimos a México hace el 2010 y ahí en la casa de Rubén nació este disco que no se vendió, digamos. Ese sí que no tuvo ningún fin, ni siquiera no se vendía, era un regalo el disco, se hizo para ser regalado físicamente, digamos, se imprimieron copias físicas pero no se vendía. Y bueno, y de ahí para adelante ya ha empezado todo el cuento de, ya más de los autoral, así más o menos fue. Y nada, siempre una química y una magia que tiene mucho que ver con la onda de ser amigos, más bien de estar en un viaje también de conocerse como personas, como músicos, como culturas de México con Chile, que tenemos algo súper especial. Hay todo como un feedback cultural que viene desde hace muchos años entre México y Chile, que eso también va saliendo ahí. Hay una parte donde se habla de la esencia y no la forma, que es lo que usted más o menos, ese giro. En alguna ocasión escuché hablar a Rubén, que era algo totalmente diferente a lo de una banda. Sí, tiene cosas que... Bueno, sobre lo de la esencia y la forma, es una entrevista que dio el Rubén, que es muy bonita, donde él como que explica que respetamos la esencia. Se refiere a ese trabajo que hicimos con estas canciones folclóricas, porque era muy desafiante hacer una versión de Te Recuerdo Amanda o de Volver a los 17. Incluso hicimos una versión de Gracias a la Vida, que ya era el absurdo, ya casi. Pero justamente... perdimos el respeto en el sentido de cambiar los acordes, de cambiar las métricas y de hacer versiones que realmente nos gustaran y que no fueran simplemente como cumplir con la canción o con el placer de uno, sino que también de aportar algo en el sentido musical. Y resultó, creemos que resultó, la versión de Te Recuerdo Amanda la seguimos tocando, le cambiamos la cifra y tiene como un beat mucho, muy rockero, mucho, mucho más arriba, digamos, que la canción original. Pero no perdió ese respeto y esa trascendencia que tiene el tema, ¿no? Que de lo que habla, de ese dolor y de lo que sucedió acá en Chile y en tantos países, que sucedió con la fuerza bruta, ¿no? Las guerras, los abusos. Y así con varias otras rolas que quedaron bien bonitas, Volver a los 17, no la cambiamos tanto, pero le pusimos el sitar. Y Rubén tiene esa magia de que cambia unas notitas, pero siempre lo hace con mucha bonitura. ¿Eso le ha ayudado a la banda para...? O sea, el hecho que esté ahí Rubén, hay un acercamiento de Jopo hacia el público que hasta ahora, digamos, los empiece a conocer. Sí, por supuesto. O sea, es que ese es el lado como extraño de esta banda, que sale completamente quiere salir y lucha por salir, y desde un principio se convocó con ese sentido de no estar en el juego del merchandising así, o de mercadear nuestro arte. Pero Rubén está en Café Tacuba, como tú dices, que sí lo hizo y es parte de una historia poderosísima con una gran compañía y con una trascendencia gigante. Entonces se mezclan mundos opuestos en Jopo y sobreviven. Es curioso, pero lo hemos logrado y claro que ayuda, cómo no, imagínate. O sea, Rubén en tocar en México es impresionante, o sea, él es como una figura increíble. Y donde vamos, lo reciben a él así, lo esperan con... Él tiene un carisma impresionante. Sí, es verdad. Impresionante. Y la recepción de la gente cuando escucha nuevos sonidos más limpios, le llamamos acá en Vientos de Rock. Más sucios también, es curioso, ¿sí? porque trabajamos con mostrar los errores, tenemos como ciertos afección por los errores, por decir, somos humanos, no ocupamos un clic, no ocupamos un metrónomo, porque somos humanos, porque creemos en que esa imperfección o esa suciedad es parte de nuestra estética. Entonces, sí, quizás es más limpio porque no ocupamos efectos o no ocupamos... ocupamos los sonidos de las guitarras tal como suenan en un amplificador viejo y una guitarra vieja que nos gusta eso, pero no hay efectos y no hay tantos tarros en la batería. En ese sentido es limpio, pero es sucio porque hay errores y no los corregimos, no ocupamos ningún tipo de corrector melódico ni rítmico en las grabaciones. La toma, como quedó, elegimos la mejor y eso va. Es bien crudo así. Y la gente lo toma bien. Pienso que, claro que... como no hacemos tanta difusión y no entramos al mercado, no tenemos como un parámetro de decir, oye, ¿qué piensan las masas? Ni mucho menos, pero por lo menos la gente que son los fans de Café Tacuba en México nos siguen, nos preguntan, les gusta. Como que siento que está de acuerdo con los tiempos que estamos pasando igual. Como que es, hay coherencia y eso se siente. O sea, como decir, bueno, los 90 fueron los 90 y todos los 2000 incluso que ya pasaron fueron. Y ahora hay una sed de escuchar cosas un poco más crudas y de volver un poco a repensar qué es la música realmente, ¿no? Qué es cantar, qué es transmitir un mensaje y un poco tener cuidado con los mecanismos comerciales que muchas veces hacen que todo se pervierta. Sí, qué bien. Ya, se viene Rock al Parque, Chino, ¿qué expectativas hay? Hay del toque acá en Colombia, que primera vez que los tenemos ustedes acá, ¿no? Sí, bueno, yo en lo personal una gran expectativa de poder mostrar sobre todo estas canciones nuevas. Y estamos con ganas de mostrar, es bien raro lo que nos pasa, porque como no tenemos manager, ni tenemos un programa, ni nada, ya queremos cantar canciones que son las más nuevas, pero vamos a sacar un disco, entonces como que lo lógico sería tocar el disco, pero tenemos muchas ganas de cantar unas nuevas que hay ahora, que hicimos al sur de Chile en una gira. Hay incluso unas de poesías de Pablo de Roca, un poeta chileno así muy bonito, y expectativas nada, de sonar, de conectarnos con la gente, de que la poesía se transmita, de que sea un rock escuchado ahí con el cariño que lo hacemos también, de poder llegar a esa fibra de una cosa con mucho sentimiento y con mucha fuerza también. Y eso es lo que se refleja en los conciertos de ustedes, ese cosmos que crea la banda en el público. Sí, siento que sí, que hay un tema con el ritual y de hecho la última gira, que fue la que hicimos por el sur de Chile y Argentina, fue una gira muy especial porque no ocupamos ni un solo micrófono, ni un solo cable, ni un solo amplificador. Le llamamos la gira sin rumbo, arrendamos una camioneta y nos fuimos a recorrer buscando dónde tocar, y en todos los lugares hacíamos este ritual de no ocupar ningún cable y hacer un ritual del sonido con la gente que nos rodeaba en círculo. Entonces venimos con toda esa energía de eso, que yo creo que fue como algo que floreció y que ahora obviamente de ahí no lo vamos a poder hacer, pero sí vamos a llevar esa sensación del ritual. Hacemos algunos cantos a las cuatro direcciones, así a modo de llamado, pero con guitarras, ¿no? Con guitarras eléctricas. Estamos como buscando esa fusión también. ¿Por qué ese interés de cantarle, por llamarlo de alguna manera, como a la naturaleza, a ese cosmos? Sí. ¿Por qué ese interés, Chino? Quizás una necesidad quizás de participar como actor social en el planeta, ¿no? Quizás como decir, pongamos atención en ciertas cosas, pongamos atención en la naturaleza, pongamos atención en las comunicaciones, en las relaciones, en los animales. Rubén es activista de causas ecológicas y también acá hacemos lo que podemos. Yo estamos permanentemente atendiendo. Pienso que es la necesidad que surge del interior de poder participar, ¿no? De no quedarse mirando y decir, bueno, tenemos una banda, digamos cosas que nos hagan sentido, que de alguna forma puedan aportar. Igual hay canciones de amor, ¿no? Donde se sufre y todo, pero hay otras que... ahora último hay unas también bien, bien interesantes que hablan de esto de las semillas y de toda la cosa de los transgénicos y toda esta basura que estamos viendo. Chino, ¿una banda que nos recomiendes acá en Vientos de Rock? Qué difícil. ¿Escuchaste Chinoy? Chinoy. Vale. Chinoy, ¿de dónde son? Chileno. Bien. Chinoy los oyentes de Vientos de Rock, entonces ahí está Chinoy. Búscale con Y al final. Bien, perfecto, ahí está. Una cosa más, si no fueras integrante de Jopo, sino que fueras un escucha activo, digamos un fanático de la banda, ¿con qué canción, una sola, sé que es difícil, con una canción que recomendaría a la banda a tus amigos? Ocio y Gozo. Ocio y Gozo, qué bien, Chino. Por favor, hay una expectativa grande aquí en Colombia por ver esta nueva banda Jopo. ¿Cómo le podemos llamar, Chino? ¿De Chile y México? ¿Cómo le llaman ustedes? ¿De dónde es la banda? Sí, binacional, binacional, del sur y del norte, decimos, la división del sur y la división del norte, transamericana. Que bien, hay mucha expectativa aquí en el Rock al Parque, y te pido por favor que invites a la gente al Rock al Parque. Amigos, los invitamos. Somos Jopo, de México y de Chile, una banda hecha con mucho cariño para compartir a lo largo de América, y los invitamos a ver nuestro concierto el día sábado 16, Rock al Parque. Bien, perfecto, Chino. Agradecemos de verdad la colaboración. Muchas gracias acá en Vientos de Rock. Dale. Buenísimo. Oye, llama al Rubén ahí para que él te dé una entrevista mejor. Él es un maestro. Estuvo bien. Chino, por favor, un saludo para los oyentes de Vientos de Rock. Bueno, saludos Vientos de Rock desde Chile, el Chino del grupo Jopo. Muchos abrazos. Muchas gracias, Chino. Buenísimo, compañero. Bueno, muchos vientos, buenos vientos a la banda Jopo, y larga vida y muchísima buena música, que es lo que nos traen ustedes, Chino. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao. Chao.